usuarios de la Radio del Sur, 8:06 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y por si acaso. Volví a este programa, Vanessa Gutiérrez los saluda. Espero que hayan pasado un mes divertido, informativo, cargado de noticias y cargado también de aprendizaje. Carlos Gómez está en los controles, un gusto verlo nuevamente. José Manuel Armas en la producción también. Un gusto trabajar con ellos. Jessica Dos Santos hoy no va a estar porque estará asumiendo algunas otras funciones este día. Y espero que los usuarios y usuarias se acomoden, se alisten y me acompañen a navegar por las informaciones del día de hoy. Relajada las vacaciones, haciendo muchas cosas pendientes aquí en Caracas y contenta de volver a este espacio, mientras tanto, y por si acaso, por la Radio del Sur 98.5 FM, y también usted nos escucha en internet en www.laradiodelsur.com.ve. Ahí estamos para que usted también nos lea, revise nuestras informaciones, las noticias más importantes del día, las comparta y también sea parte de esta emisora que es suya, que es parte del legado también del comandante Hugo Chávez Frías. Desde ya los vamos a invitar a una serie de actividades, especialmente el día de hoy a las 2 de la tarde. Nuestro presidente Nicolás Maduro va a reafirmar ante el Consejo Nacional Electoral su compromiso de respetar los resultados electorales del 6 de diciembre en la Plaza Caracas. Eso va a ser a las 2 de la tarde. Están todos y todos invitados e invitadas a esta actividad para acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro, que va a firmar también por la paz de la patria, va a ratificar ese compromiso de reconocer esos resultados electorales el próximo 6 de diciembre. Una convocatoria que requiere de mucha humildad, ¿no? Sabemos que la derecha no quiere firmar ese compromiso y sabemos por qué. Cuando se le teme al pueblo, se desconocen resultados. Entonces, bueno, hoy a las 2 de la tarde en la Plaza Caracas, nuestro presidente Nicolás Maduro, está prevista esta actividad, va a estar asistiendo a ratificar y reafirmar su compromiso con los resultados del Consejo Nacional Electoral cuando sean emitidos el próximo 6 de diciembre. Vamos a saltar de Venezuela a Argentina. Hubo elecciones el día de ayer. Empezamos escuchando uno de los audios que nos dejaron los compañeros de prensa la noche de ayer, cuando Daniel Scioli, quien es el candidato presidencial por el Frente para la Victoria, afirmó el día de ayer que aspira a ser un presidente de todos los argentinos y argentinas porque su país necesita un defensor de la independencia económica ante los fondos buitres. Presidente que promueva el respeto por la justicia y los derechos humanos, para que cuando alguien no reconozca el pasado, las abuelas reconozcan otro nieto. Un presidente que fomente el federalismo productivo y que no mire al país solo desde el puerto. Bueno, ese es Daniel Scioli, quien el día de ayer pasó a segunda vuelta electoral con el conteo del escrutinio del 97% de ese escrutinio. Le dan el 36.85% con Mauricio Macri el 34.34%. Esos resultados van evidentemente variando, sin embargo, ya está previsto ese pase a segunda vuelta que está estipulado para el 22 de noviembre. Hay muchas sorpresas. Muy personalmente me sorprendió ver la cercanía entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, entendiendo que viene el gobierno de los Kirchner dando también avanzadas en distintos temas importantes para el pueblo y entendiendo además cómo la derecha juega, ¿no?, muy bien sus estrategias para poder alcanzar este tipo de resultados. Pero como yo no soy analista política y tampoco vivo en Argentina, vamos a dejar que sean ellos quienes nos expliquen lo que ha ocurrido el día de ayer en esta elección general, porque no es solamente una elección presidencial, hubo otros espacios que fueron escogidos desde las bases y de las votaciones populares, y además hubo resultados interesantes para evaluar. Vamos a dejar que sean los propios argentinos quienes nos expliquen este proceso. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Martín Obregón, él es analista político de Argentina, además uno de los más conocidos gracias a su trabajo en Radio Nauta. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por aceptar tan tempranito esta llamada. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte al otro lado de la línea. Estaba comentando aquí a los usuarios y usuarias que se ha vivido un proceso extraordinario allí en la Argentina con muchas cosas para evaluar y analizar, y queremos que tú nos ayudes a entender lo que ha ocurrido este domingo luego de los resultados electorales. ¿Por dónde podemos darles luces al pueblo latinoamericano y especialmente al venezolano que te escucha de los resultados obtenidos el día de ayer? Bueno, en primer lugar, un saludo grande a todo el pueblo venezolano. Y contarles que acá estamos bastante sorprendidos en relación a lo que ha ocurrido. Los números, digamos, de las elecciones verdaderamente no estaban en la cabeza de nadie en las semanas previas. Prácticamente ninguna de las encuestas, de las tantas que habían circulado previamente a las elecciones, nos marcaban un escenario como el que efectivamente tuvimos. Entonces, cuando a medianoche se conocieron los datos oficiales, acá en Argentina, de alguna manera, se vivió una sensación generalizada de sorpresa y te diría de estupor, ¿no? Ante, bueno, un virtual empate entre el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, y el principal candidato de la oposición de derecha, que es Mauricio Macri, ¿no? Finalmente, a nivel nacional, se terminó imponiendo por un margen muy pequeño de votos, un 2,5% de los votos, Daniel Scioli, pero ese resultado, lógicamente, lleva a una segunda vuelta. Prácticamente la mayoría de los análisis previos, digamos, coincidían en que la diferencia entre Scioli y Macri iba a rondar los 10 puntos de diferencia, y muchos especulaban con que efectivamente no hubiera necesidad de ir a una segunda vuelta. Por eso fue una sorpresa muy grande la que tuvimos los argentinos en la medianoche cuando aparecieron los datos oficiales, con algunos elementos también a tener en cuenta, como por ejemplo el triunfo del frente opositor Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 37% de los votos a nivel nacional, y donde el derrotado fue el actual jefe de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández. Entonces, en términos generales, efectivamente se verifica un crecimiento muy importante de la derecha. Y esto nos abre un escenario ahora incierto de cara a las elecciones del 22 de noviembre. Martín, hablas de ese crecimiento de la derecha, y como yo estaba también comentando, nosotros también, por lo menos particularmente, me sorprendía los resultados. Como bien mencionas, el pueblo argentino también ha vivido una situación similar de sorpresa, ¿no? Entendiendo todo lo que las encuestas estaban ofreciendo por estos días. Ahora, ¿cómo entender ese crecimiento de los resultados para la derecha? Entender además una provincia como la provincia de Buenos Aires, donde había triunfado el Frente para la Victoria en las elecciones más recientes, y ahora haber perdido esa posibilidad de llevarse el triunfo en estas elecciones. ¿Qué se puede entender con mayor claridad de ese crecimiento de la derecha? ¿Por qué crece la derecha y por qué hay esos votos en favor de Mauricio Macri? Bueno, es una pregunta muy interesante la que haces. Es un poco lo que nos preguntamos todos acá en Argentina, y hay diferentes hipótesis y diferentes formas de analizarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, es un candidato que de alguna manera representa a los sectores más moderados del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria, ¿no? Es decir, su candidatura fue apoyada sobre todo por los sectores más conservadores, podríamos decir, del partido. Y además llevaba como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, una figura muy identificada con el kirchnerismo, pero al mismo tiempo muy resistida por ciertos sectores de la sociedad, incluso por su estilo político, ¿no? Muy polémico, muy tal vez muy vehemente. Y hay quienes dicen que Aníbal Fernández terminó de alguna manera arrastrando hacia abajo la candidatura presidencial de Scioli en términos electorales, evitándole un triunfo holgado en la provincia de Buenos Aires que hubiera sido necesario para que Scioli logre una ventaja más contundente y no haya necesidad de ir a una segunda vuelta. Hay diferentes especulaciones, lo que es cierto es que Scioli no era el candidato del kirchnerismo puro, sino que fue más bien un candidato que logró imponer el Partido Justicialista a partir de la presión que ejercieron los gobernadores y los sectores más conservadores del partido, ¿no? Este es un problema, digamos, y un tema muy interesante para analizar en relación también a ciertos límites que ha tenido la experiencia kirchnerista en ese sentido. Lo cierto es que se abre ahora un escenario de disputa donde habrá que ver también a dónde van los votos del tercer candidato en discordia, diríamos, Sergio Massa, que también representa a sectores del peronismo, un peronismo disidente, digamos, un peronismo crítico de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, un peronismo, podríamos decir, que le hace críticas por derecha al gobierno, y que, evidentemente va a terminar jugando un papel de árbitro, ¿no? Porque ese 20% de los votos que obtuvo Sergio Massa, lógicamente pueden definir la elección para un lado o para el otro, ¿no? Lo que es preocupante es que entre Macri y Massa, los dos candidatos de la derecha, vos tenés un porcentaje que orilla el 55% de los votos, ¿no? Es decir, hay un corrimiento a la derecha muy importante en la política argentina a partir de las elecciones de ayer. Quisiera también consultarte, Martín, porque el panorama es bastante interesante de estudiar, ¿no? De evaluar, entendiendo todo el proceso que ha vivido la Argentina. Y yo leí a algunos compañeros también periodistas que ellos hablaban, incluso algunos se atrevían a decir que había un voto traición, otros decían que había, se preguntaban qué había pasado, cómo era posible que esto estuviera ocurriendo, otros argumentaban que parecía que el argentino o el pueblo argentino había perdido memoria de lo que había sido estar, por ejemplo, en dictadura o haber vivido gobiernos disfrazados o dictadores disfrazados de gobierno del lado de la derecha. Quisiera consultarte qué otros elementos pudieron haber jugado, medios de comunicación, por ejemplo, pudieron haber jugado también en favor de estos resultados. Sí, bueno, por supuesto, en Argentina hay desde hace unos años una campaña sistemática por parte de los grandes medios de la derecha, sobre todo el gran multimedio, digamos, que es el diario Clarín, con evidentemente con todas sus prolongaciones, ¿no? A nivel televisivo y demás, que vienen machacando insistentemente en relación a este tema y por supuesto han intentado levantar la candidatura tanto de Mauricio Macri como de Sergio Massa, y han evidentemente logrado instalar también un clima político que también contribuye, digamos, a favorecer a la oposición de derecha. Eso está claro. Por otro lado, creo que hay también algunas contradicciones en el propio proceso kirchnerista que se ponen de manifiesto a partir de la candidatura de Scioli, ¿no? Como te decía, digamos, un candidato que expresa a los sectores más moderados, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay algunas críticas, incluso en el interior del propio peronismo, en relación a lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora las cartas están sobre la mesa, los dos candidatos son Scioli y Macri, y habrá que ver qué pasa, como te decía, con los votos del llamado peronismo disidente y también con los votos, el pequeño porcentaje de votos que fue hacia sectores de izquierda o de centro-izquierda en la Argentina, ¿no? Y que van a tener que tomar una decisión también en relación a esta segunda vuelta del 22 de noviembre. Pero bueno, es interesante pensar, digamos, cómo ha sido posible que después de la traumática experiencia que vivió la Argentina, sobre todo en la década del 90, donde se aplicaron aquí políticas de ajuste estructural sin anestesia, volvemos, digamos, en términos electorales por lo menos, a una situación en la que evidentemente hay posibilidades muy concretas de que esa derecha vuelva al gobierno, ¿no? Mauricio Macri, vos hablabas recién de la última dictadura militar en la Argentina entre el 76 y el 83. Mauricio Macri es una figura muy representativa precisamente, de los grupos económicos que se enriquecieron durante la última dictadura, ¿no? Entonces, también es cierto que hay un problema en la sociedad argentina vinculada a la falta de memoria histórica, ¿no? Después hay problemas que tienen que ver un poco con el proceso político en términos generales, y habrá que preguntarse cómo es posible que la derecha haya podido avanzar de una manera tan significativa, ¿no? Porque no solamente esto ocurre, digamos, en la provincia de Buenos Aires, sino que también el macrismo triunfa en otras provincias claves, como la provincia de Córdoba, por ejemplo, ha conseguido algunas gobernaciones, va a tener una representación parlamentaria evidentemente muy importante, en fin, así que habrá que balancear una serie de cuestiones al respecto. Fíjate, ya para cerrar, Martín, porque seguramente tendrás muchas otras cosas que hacer, pero fíjate que estos resultados a la derecha internacional le han gustado bastante. Acá en Venezuela hay algunos grupos que ya empiezan a pronunciarse y ven con optimismo lo que ha ocurrido en Argentina, pese a que todavía no se han dado, evidentemente, la segunda vuelta. Habrá que esperar, como bien dices en tu análisis, qué va a ocurrir con los votos que obtuvo Sergio Massa. Pero entendiendo eso, ¿cómo ver el panorama también internacional con estos resultados? ¿Qué evaluación hacer de lo que ha ocurrido, pero desde el ámbito internacional? Bueno, evidentemente sí, las elecciones en Argentina van a tener un impacto fundamentalmente a nivel latinoamericano, y por eso también es preocupante, ¿no? Yo creo que la única posibilidad, digamos, de revertir lo que podría parecer como un nuevo giro hacia la derecha a nivel de América Latina es profundizar todos aquellos procesos que tienen que ver con la movilización popular, con el protagonismo popular, es decir, con radicalizar ciertas medidas, porque evidentemente es muy difícil frenar el avance de la derecha presentándole candidatos de derecha o candidatos más moderados, ¿no? Me parece que esa podría ser una de las conclusiones o de las lecciones a sacar en relación a la experiencia argentina de ayer. Bien, Martín, de verdad que te agradezco mucho estos minutos para la Radio del Sur. Evidentemente habrá muchas otras cosas que contar y que cortar para poder explicar lo que ocurrió en Argentina, pero como estábamos apenas recibiendo los resultados, creo que con este análisis es bastante o es suficiente por ahora, ¿no? Entonces te agradezco mucho, vamos a estar pendientes de tus análisis y esperamos contar con tu ayuda para próximos análisis, evaluaciones. Bueno, te mando un saludo y reitero el saludo para todos los oyentes de Venezuela. Muchas gracias a Martín Obregón. Él es analista político de la radio Nauta en Argentina, la 106.3 en Argentina, pero también tienen su portal web, que es radionauta.com.ar. Hace unos buenos análisis. Martín, le agradezco a Gerardo Salkovic, hermano del alma, que nos pasó el contacto con Martín Obregón. Gerardo, que está por allá en Argentina, que está full trabajo, me decía, impactado además también por los resultados. Son cosas que nosotros debemos evaluar, ¿no? Es un momento clave para la Argentina, más allá de que Scioli está 2 puntos por ahora, 2 puntos por encima de Mauricio Macri. Es bastante necesario que se fortalezca de aquí al 22 de noviembre esos votos en favor de un proceso como el que vino liderando Néstor y más recientemente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No se puede dejar el pueblo argentino arrebatar por esa falta, como decía allí Martín, que también está muy presente, esa falta de memoria histórica muchas veces vence y genera que la derecha pueda concretar espacios. También ocurre que hay gente que no está de acuerdo con un candidato u otro y le termina dejando esos votos a la derecha. Cuando Mauricio Macri se acerca tanto a un candidato del Frente para la Victoria, como es el señor Scioli, nosotros podemos buscar distintas aristas para entender esa situación. No porque Mauricio Macri sea el mejor o el candidato de la derecha, no lo es, simplemente está recibiendo de alguna forma votos, castigo o votos en contra de alguna figura que no le gustaba. Por allí Martín Obregón decía que hay muchos sectores que no estaban de acuerdo con la postulación de Aníbal Fernández para la provincia de Buenos Aires, para como gobernador, y eso le pudo haber restado puntos a Scioli en este proceso electoral. Y Scioli representa, como bien decía Martín, a esa ala de la izquierda un poco más tranquila, si se le puede llamar, que está revisando, evaluando, proponiendo, pero que tiene por otro lado a un candidato como Sergio Massa, que ha agrupado a esos sectores de la izquierda que son mucho más críticos de algunas situaciones y que muchas veces esa ala izquierda, no todos, pero muchas veces terminan tocando la derecha, y por eso hay preocupación en cuanto a esos votos que ha conquistado, que es el 20% que ha conquistado este señor Sergio Massa para ese proceso de segunda vuelta. Si Macri logra conquistar a esos votantes, veremos nuevamente una Argentina sumida en los fondos buitres, por ejemplo. Si Scioli logra conquistar a ese sector, va a tener que evaluar con fuerza esas críticas que se vienen haciendo. Habría que ver cuáles están de fondo. Es muy temprano desde Venezuela, ¿no?, para analizarlo, pero habría que empezar a buscar. Los argentinos lo tienen mucho más claro, cuáles son las críticas, cuáles son las necesidades que tienen ese sector que no ha votado por Scioli, sino que le dio su voto a Sergio Massa, pero que puede ser conquistado por alguno de estos dos candidatos. Así que interesante lo que se ha vivido en la Argentina. Hay que estar atentos y, bueno, desde acá, con todo el amor y todo el compromiso, esperamos que el pueblo argentino pueda el próximo 22 de noviembre darle continuidad a un proceso iniciado por Néstor Kirchner, que ha tenido muchas victorias y que también tiene cosas por revisar, pero sabemos que esas victorias son las que le han permitido a Argentina salir de esas deudas terribles en las que se encontraba, de no dejarse someter por fondos buitre, de no dejarse silenciar ante la búsqueda de justicia, además de lograr conquistar y reconocer esa identidad de todos esos nietos y nietas perdidos, desaparecidos, apropiados durante muchos años. Entonces el pueblo argentino tiene un deber como pueblo hacia su patria, pero también un deber hacia afuera, ¿no?, hacia la integración. Vamos a estar desde acá haciéndole seguimiento y ligándonos para que la conciencia del pueblo argentino no se desboque hacia la derecha. Estoy segura que va a permanecer. Creo que es un reto, ¿no?, lo que se está evidenciando en estos momentos entre Scioli y Macri. Es un reto lo que se le ha puesto a partir de este momento al pueblo argentino para esta segunda vuelta. Vamos a la pausa. 8:27. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y nuestro correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a la pausa escuchando música argentina, los fabulosos Cadillacs, las venas abiertas de América Latina, para generar allí conciencia en cuanto a lo que viene para este hermano pueblo.

8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos con ustedes hasta las 9:50. Vanessa Gutiérrez en los micrófonos, Carlos Gómez en los controles y José Manuel Armas en la producción. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Le mando un abrazo a Gerardo Salkovic. Me dice que tiene problemas para escucharnos por internet. Así que vamos a resolver eso, no solamente para Gerardo, sino también para los compañeros de Patete Radio que nos retransmiten en el estado Anzoátegui y los compañeros de la FENCAI en México y Ecuador por dentro en Quito, ¿no? Para que no haya problemas de retransmisión. Igual nosotros a ellos les enviamos los programas cuando nos los piden. Nuestros compañeros de programación hacen lo propio. Bueno, escríbanos, mándenos sus mensajes. Es un día importante también para Venezuela. Hoy a las 2 de la tarde. Todo el pueblo venezolano acompañará al presidente Nicolás Maduro para reafirmar ante el Consejo Nacional Electoral el compromiso de respetar los resultados electorales de este 6 de diciembre. Eso va a ser en la Plaza Caracas a partir de las 2 de la tarde, hoy lunes 26 de octubre. Así que todos y todas pendientes, ¿no? Hubo anuncios interesantes. Estos días que estuve de vacaciones escuché al presidente Maduro haciendo los anuncios en torno a esta guerra, ¿no?, económica que estamos viviendo, y también dando luces y claridad sobre lo que ha venido ocurriendo con nuestra ley de precios justos. Hizo una crítica, ¿no?, a la aplicación de la ley, y fue muy certero al pedir que esa ley debe ser, bueno, revisada. Ya próximamente nos dará más detalles nuestro presidente, ¿no? Pero fue muy bueno ese último programa en contacto con Maduro, donde explicó cada una de las estrategias que se empiezan a implementar. Y esta mañana, escuchando, viendo el programa Cantar de Gallo, me pasó igual algo muy similar a lo que le pasó al compañero del programa, ¿no? Él decía, fui a comprar un producto y resulta que lo estaban vendiendo en 500 y tantos bolívares. Y ahora lo bajaron a... No, lo están vendiendo a 800 y lo bajaron a 500, decía, ¿no? Y él se preguntaba, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es eso? Si un producto que ellos le habían aumentado tanto porcentaje, de repente lo bajaron luego de los anuncios del presidente. Algo ahí, hay algo allí, ¿no? Y hoy en la mañana yo fui a comprarme el desayuno y llegué aquí sorprendido. Y le decía, pero ya va, estoy en las Mercedes, donde un desayuno puede costarle a usted un desayuno simple, un juguito. Si usted se le provocó comprarse un yogur y un cachito, ¿no? Es como lo típico del desayuno en la calle. Usted se le ocurrió comprar eso aquí en las Mercedes, mínimo le pueden cobrar 600 bolívares, mínimo, ¿no? Imagínense ustedes. Yo llegué y estaba en 390, esas tres cosas que compré. Yo dije, ya va, aquí hay algo, porque esta panadería de aquí cerca es usurera, ¿no? Siempre está robando a todo el mundo y uno forma lío, pero bueno, como ellos están aquí en las Mercedes, están resguardados, no sé, de la mano de el gobernador de Miranda, ¿no? ¿Será que los resguarda? ¿Qué sé yo? La policía, no sé quiénes les resguardan, pero también la falta de aplicación de la ley, ¿no? Que era lo que denunciaba y lo que los usuarios constantemente y todos, ¿no?, hemos estado denunciando. O sea, tenemos una ley, pero supieron transitar otros mecanismos, crear otros mecanismos para violar esa normativa. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no?, hasta qué punto vamos nosotros a seguir venciendo en esta guerra económica, y también qué cosa debemos evaluar para que no nos ganen terreno estos sectores que se están aprovechando de la situación. Así que bueno, ya vamos a hablar más de Venezuela, pero también hubo un proceso electoral en Colombia. 33.664.203 colombianos y colombianos fueron convocados a votar este domingo 25 de octubre para escoger gobernadores de los 32 departamentos, alcaldes, concejales y ediles, en un proceso que fue calificado por el propio presidente Juan Manuel Santos como el de mayor participación electoral en la historia, entendiendo además que, según las informaciones que llegan hasta Venezuela, no hubo situaciones de violencia, ¿no?, como ha ocurrido en otras oportunidades, según las noticias que nos han llegado. Y si eso ha sido así, bueno, felicitamos, ¿no?, al pueblo colombiano por asistir a este proceso electoral. Hubo allí altas y bajas, lo mismo que conversábamos con Argentina, evaluaciones necesarias que hacer desde la izquierda y también que hacer como pueblo en torno a los procesos que vivimos y hacia dónde transitamos. Por ahí leía con mucho interés, más allá de lo cómo la derecha también ha venido haciéndose eco de lo ocurrido en Bogotá, más allá de la situación de la izquierda en Bogotá, por allí leía noticias en torno al partido de Álvaro Uribe Vélez, que no quedó muy bien parado, incluso en las zonas donde había sido gobierno. Entonces vamos a hablar de esto, qué ocurrió con la izquierda, cómo avanza el pueblo colombiano, qué podemos decir de este proceso que ha sido calificado como un proceso histórico para Colombia, en medio de un proceso también que ha sido convocado desde las bases, con el acompañamiento de la izquierda, con el acompañamiento del gobierno, de las fuerzas insurgentes y de otros países, para alcanzar la paz de esta hermana nación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Aida Abella, presidenta del Partido Unión Patriótica, líder indiscutible del pueblo colombiano y también de su lucha. Ella ha sido candidata al Consejo de Bogotá. ¿Cómo está, Aida? Bienvenida a la Radio del Sur aquí en Venezuela. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Muy buenos días. Y un saludo muy afectuoso para todos los venezolanos. Un abrazo, Aida, sí, para ayer, usted. Sí. Bueno, le queríamos consultar qué evaluación puede hacer de los resultados obtenidos el día de ayer en Colombia, qué ha ocurrido también con el caso de Bogotá, que ha sido como el más anunciado en las primeras planas de los medios, y además entender la fortaleza que ha tenido el pueblo colombiano para participar de este proceso. Bueno, sí, en Bogotá pues se sufrió una derrota para la izquierda, sin embargo pues se conservan concejales, hay una gran cantidad de personas que yo creo que renuevan también en el Consejo de Bogotá, pero en últimas se pierde la alcaldía. Esto es un balance un poco negativo, pero no quiere decir que no sigamos trabajando. Vamos a seguir trabajando unidos, vamos a seguir trabajando por la paz, por la justicia social, porque es evidente que esto hay que hacerlo. De igual manera, esta mañana pues ya se anunciaban que van a seguir determinados programas que ha establecido también la izquierda, el alcalde electo, que es apoyado por los conservadores y tal vez por un sector de la socialdemocracia, pues él ha anunciado que va a ser el alcalde de todos y que los menos privilegiados van a tener una situación especial. Pero pues todos sabemos, él viene de la clase empresarial. El problema con la política colombiana es que es una política que está hecha a base del dinero. La política en Colombia se convirtió en una mercancía. Ha tenido una de sus expresiones de ayer, por ejemplo, como se había previsto, Neida Pinto en La Guajira, pues es una persona que está avalada por Kiko Gómez, que se encuentra en la cárcel por múltiples delitos. También en el Cesar, que es un departamento que colinda ahí con Venezuela, triunfan los génicos, que son con pasados oscuros y a veces escalofriantes, familias de muy dudosa reputación. Y en Char, en el Atlántico, los Char pues ganan, y ellos son unos personajes que tienen también unas vinculaciones un poco, con sectores del narcotráfico, pero todos estos sectores son avalados por Cambio Radical, que es el partido del vicepresidente. El vicepresidente, que ha mostrado ciertas reparos, etcétera, con el proceso de paz, pero todas estas gobernaciones que han sido ganadas, pues van a continuar con el robo de los recursos. Allá se han robado la plata del alimento para los niños en los colegios, se han robado cuestiones de la salud, también igualmente pues cosas que tienen que ver con las inversiones sociales y demás. Eso nos parece gravísimo, porque es salud, educación y los alimentos que tienen que estar para los niños en cualquiera de las escuelas públicas. Sí. Bueno, entonces aquí pues yo creo que también en el Valle pues ha ganado Dilia Francisca, que el que pierde la salud, pierde el hospital del Valle, y con un señor Tavera, que también es de Santander, pues son sectores non santos. Y con Peñalosa, pues que en Bogotá gana Camacol, los empresarios, la ultraderecha, y se ve muy amenazado muchos proyectos importantísimos, por ejemplo, la defensa del páramo de Sumapaz. Claro. Si se llegan a hacer la gran represa que piensan desde hace rato construir allí, pues nos dejarán, y si empieza la explotación minera en el páramo, nos dejarán sin agua en Bogotá. Y bueno, tal vez los ciudadanos no se dan cuenta de la magnitud de los problemas que se pueden generar, pero eso es así. Pero también dentro de este plano, pues hay cosas muy satisfactorias. Por ejemplo, se consiguieron gobernaciones por parte de los verdes, que es un sector de izquierda. El sector de izquierda en Boyacá, también está el gobernador del Putumayo, también está el gobernador de Nariño, y hay alcaldías también ganadas muy importantes, como la de Huila, sí, la capital, que es Neiva, y hay un alcalde también en Ibagué, que es del Gran Tolima, que también es de un sector de Petro. Yo creo que son cosas bastante importantes. También están alcaldías como San Calixto, que sale de la Unión Patriótica. Tenemos, desafortunadamente, en Guapi se pierde por muy pocos votos la alcaldía, porque nos apresaron al candidato y en este momento está detenido, pero tuvo una alta votación. Y yo creo que hay cosas bastante interesantes, muy importantes, que se ganan también a nivel regional, muchos concejales, etcétera. El gran derrotado también en esta contienda electoral es Uribe. Uribe no tiene ningún gobernador, en la práctica tampoco en las ciudades grandes, no tiene una vocería, es decir, pierde. Uh-huh. El enemigo de la paz pierde muchísimo aquí en Colombia. Y yo creo que esta es una lectura que hay que hacer, pero de todas maneras la izquierda va a continuar haciendo esfuerzos por su unidad, defendiendo la paz y defendiéndola con justicia social. Así es de que todos estarán pues pendientes de lo que haga el alcalde también de Bogotá. Claro. Que ha prometido cantidades de cosas y que tiene que cumplirlas. Claro. Aida, usted menciona allí todos los resultados y hace ese análisis, esa evaluación también necesaria desde la izquierda, y quisiera consultarle, hubo por allí también mucha presión por parte de los medios de comunicación. Nosotros en Venezuela constantemente lo vivimos y sabemos lo difícil que es batallar no solamente contra estos grupos poderosos en materia económica, también en materia del paramilitarismo, sino que también los medios de comunicación influyen muchas veces en esos procesos electorales. ¿Qué evaluación también hacer de esa mediatización que se hace de la política y de cómo muchas veces se desorienta el voto de la población? Bueno, lo dijo Clara anoche en su discurso, aceptando que había sido ganador el señor Peñalosa. Ella lo dijo muy claramente. No sé si los medios de comunicación tienen una inmensa responsabilidad en todo esto, pero además también no solamente orientar por quién votan, sino también las encuestas, que son pagadas también por grupos financieros, pero que además hacen en últimas también un poco de mella en toda la cuestión de la votación. Esto pues naturalmente afecta. Estamos teniendo ahí un problemita con la comunicación. Es dueños de los medios de comunicación. Es que aquí en Colombia ya no hay monopolios, hay oligopolios, se han apoderado de todo. Son los dueños de la banca, son los dueños de las industrias, son los dueños y casi del mismo grupo financiero. Y esto hace que se cierren todas las comunicaciones y que haya muy poco espacio para los sectores populares. Entonces, en esa medida, yo sí creo que, de todas formas, eso incide demasiado, pero además es la gente que quiere sostener sus privilegios. Y como lo veíamos hace muy pocos días en un comunicado, en un anuncio que hacía el Consejo Nacional Empresarial, pues decía que esto hay que cambiar, la paz la necesitan ellos para que todo siga absolutamente igual. E igual no puede ser, porque en Colombia hay muchísima, muchísima desigualdad y además hay cosas muy preocupantes en todo el país. Nosotros tenemos un rango de los países más desiguales en América Latina. Estábamos en el segundo lugar después de Haití, y Colombia no es propiamente un país pobre, es un país rico, pero con mucha concentración de la riqueza. Entonces, si esto, dicen ellos, necesitan la paz para que todo siga igual, pues entonces los campesinos seguirán en la miseria, la gente seguirá siendo desplazada, las situaciones en todo el país tan difíciles para cada uno de los ciudadanos. Entonces, así pues la paz no puede ir, porque la paz con hambre pues es absolutamente imposible. Entonces yo sí creo que por un lado pues está, seguramente nos vamos a reunir esta semana, todos los sectores de izquierda, vamos a hacer un balance, porque de todas maneras también hay progresos en varias regiones del país, y varias regiones donde se necesita, regiones de conflicto, regiones donde vamos a tener que hacer muchísimas cosas para lograr avanzar en lo local. Estas fueron unas elecciones muy importantes para La Paz, pero pues en Bogotá hay muchos sectores populares y muchos sectores democráticos. Estamos por los cambios reales en este país, que lo necesitamos tanto para que la guerra sea también pues con justicia social y se hagan las reformas que necesitamos con muchísima rapidez. Bien, Aida, le agradecemos mucho su tiempo y esta conversa con la Radio del Sur. Le mandamos un abrazo y estaremos bien pendientes de esas evaluaciones que vayan a hacer los partidos de izquierda y también el acompañamiento que seguirá junto al pueblo para alcanzar verdaderos procesos de paz y de transformación para Colombia. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias igualmente para ustedes y el pueblo venezolano. Ahí estaba Aida Abella, ella es presidenta del Partido Unión Patriótica, fue candidata al Consejo de Bogotá. Bueno, en Bogotá evidentemente se eligió por otros sectores y ellos aspiran como izquierda que sean tomadas en cuenta las distintas propuestas, ¿no? Pero así como dice Aida, bueno, sí, hubo espacios que fueron perdidos, pero el gran perdedor real de este proceso fue el hombre de la guerra, ¿no? Álvaro Uribe Vélez, que no consiguió los espacios necesarios para las gobernaciones. Tenía muchas esperanzas de gobernar y no resultaron electos sus candidatos. Así que de alguna u otra forma, más allá, ¿no?, de que en Colombia sigue imperando, como bien escuchábamos nosotros en las propias declaraciones de Aida Abella, sigue imperando el poder económico, sigue imperando el paramilitarismo, sigue imperando la derecha. Más allá de eso, hay muchas evaluaciones profundas que hacer, incluso desde la izquierda, para alcanzar una verdadera unidad, ¿no? Que haya convicción en ese proceso de integración de la izquierda colombiana, que durante muchos años, bueno, ha sido satanizada, pero al mismo tiempo también ha tenido sus fuertes diferencias. Ya nosotros acá, durante muchos años, vivimos también esa división de nuestra izquierda. Y cuando la izquierda es golpeada o dividida, termina saliendo favorecido la derecha, sus intereses, sus juegos políticos, y el pueblo termina viviendo un proceso terrible de abandono, ¿no? Y por eso Aida es muy crítica y dice, bueno, sí, nosotros perdimos espacio, pero vamos a unirnos realmente, a integrarnos, a evaluarnos y a, más allá de conquistar, ¿no? Yo, Vanessa Gutiérrez, quiero tener una gobernación. Más allá de eso, es entender que debe haber un proceso de evaluación de propuestas en conjunto de cada uno de estos sectores que hacen vida política en Colombia, que son aliados a las necesidades de ese pueblo, para que ese proyecto político cale y pueda vencer incluso a esos medios de comunicación, pueda vencer a esos grupos económicos, pueda vencer la imposición de una guerra en Colombia y estos años terribles que ha pasado el pueblo colombiano bajo gobiernos de derecha, ¿no? Gobierno, bueno, disfrazado de gobierno, pero realmente dictadura aliada a Estados Unidos. Así que hay mucha tela también para cortar en el caso de Colombia, ni hablar Guatemala. Estamos esperando también resultados de Haití. Guatemala también ocurrió lo esperado. Ya vamos a hablar de eso porque es tiempo de hacer pausa. Pero ha sido a estos procesos que hemos estado analizando a esta hora de la mañana, Argentina y Colombia. Colombia muy esperado lo que ha ocurrido, con algunas cosas positivas también para la izquierda en cuanto a los concejales y otros espacios ganados, pero con muchas reflexiones, ¿no? Recordemos que nosotros el 6 de diciembre tenemos un proceso electoral y lo que ocurra acá en Venezuela también va a ser motor para las transformaciones regionales. Si nosotros no consolidamos esa unión, esa fuerza como pueblo, se puede perder el rumbo del proceso de integración. ¡Ojo! Veamos que la derecha se está moviendo muy bien en la región, tienen dinero, tienen poder, no tienen inteligencia política porque no les interesa generar realmente cambios profundos para el pueblo, se manejan bajo el guión que le impone el modelo capitalista. Pero sí son muy inteligentes para golpear con sus estrategias y las estrategias de otros la conciencia de los pueblos. Así que mosca con eso, vayamos reflexionando, veamos lo que está ocurriendo en la región, veamos las estrategias implementadas en cada uno de nuestros países. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Guerras económicas, buscando a los fondos buitres, golpeando el bolsillo del pueblo, de nuestros pueblos, mintiendo y buscando alianzas por todos lados para decir que ellos son una opción real, única y verdadera, cosa que es, bueno, más de lo mismo, ¿no? Se les ve el bojote siempre. Vamos a la pausa, 8:55. Vamos a la pausa mejor para que identifiquemos la emisora y volvemos escuchando desde Colombia a Desorden Social y Diana Abella, homenaje a mi tierra. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Y pese a lo que pase, que no falte las sonrisas en los rostros. Ay, qué orgulloso me siento de ser colombiano. No me avergüenzo de serlo nunca. No importa lo que se diga de nosotros en otros lugares. Así somos felices, luchamos por nuestros ideales. Y a pesar de las guerras, aunque dan selva, tígenes, tierra, y recursos naturales. Mujeres bellas, café, talento para exportar. Y lo más importante, las ganas de vivir, soñar y triunfar en este maravilloso paraíso en el que Dios nos puso. Hablo de las costumbres de mi pueblo, de mis montañas, del aguardiente de caña, del bambuco, del pasillo, la cumbia y el coropo, de los consejos del abuelo, de los mitos y leyendas, de las veredas, de las veladas culturales, de mis travesuras, de esas noches frías y oscuras, de los arrieros y sus mulas, caminos de herraduras, por donde pasaron nuestros ancestros, verdaderos maestros que han dejado su legado. País de orgullo, país de grandes montañas, la alegría lo obliga a seguir en la batalla. Canta hoy, un canto de orgullo y de pasión, con la fuerza que Dios nos dio. llámalo al fuego en combinación aquí. Ey, de Pereira como hermanos, Bless Eye, Rastafari. Yo. Cuatro minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Desorden Social y Diana Abella, homenaje a mi tierra, es de Colombia, un hip hop sonando a esta hora de la mañana. Usted nos puede escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Aquí nos ha llegado algunos mensajitos, algunas denuncias y también opiniones. Dicen: saludos, mis caciques guerreras, perdiendo la moral y las buenas costumbres, sale un fiscal defendiendo lo indefendible a López, qué descaro, el mismo guión, dice José de Naguanagua. Bueno, lo mismo de siempre, como dice José, ¿no? Ya sabemos que esas son parte de las estrategias para seguir diciendo que Leopoldo López es un santo, un inocente, que él no ha hecho nada malo. Bueno, son estrategias, ¿no? Y bastante cansados estábamos nosotros de esas tonterías de la derecha para catapultar a estos asesinos, ¿no? Así que mosca, ¿no? Con muchas veces hacerse eco de estos sectores, sobre todo aquellos quienes por molestia o lo que sea terminan cayendo en las garras de este tipo de comentarios o de estos señores, ¿no? Falsos, además. No el compañero que nos mandó el mensaje, ojo, sino el fiscalucho este que salió por ahí. Buen día, preciosa. No dan información en el metro. Hay mucho retardo. Nos tuvieron, debe ser en la Rinconada, más de 45 minutos. Mosca, gracias. Nos dicen por aquí, alguien que no se identifica. También nos escriben: esta gente no termina de entender que Venezuela abrió los ojos y que los llamen a la guarimba y al caos tienen que asumir su responsabilidad. Debe ser que los que llamen a la guarimba y al caos asuman su responsabilidad. Por eso Leopoldo y todos los guarimberos asesinos tienen que estar presos, dice Juan desde La Sidra, que nos manda ese mensajito. También nos escriben: hola, buen día, Vanessa, bienvenida a tu casa, a nuestra casa. Me da gusto volverte a escuchar de nuevo, extrañaba tu presencia, te mando un abrazo, amiga. Pero ahora extraño a Jessica, no me hagan sufrir más, se ríe ahí Fabio. También te extrañé, Fabio, pero estuve muy pendiente. A veces escuchaba el programa cuando me quedaba en casa, escuchaba el programa. Gracias por la bienvenida. Yo también los extrañé bastante, extrañé este espacio. Bienvenidos, mientras tanto, y por si acaso, al Rancho Grill, Cielo Azul de Guarenas, para el mundo, dicen acá. Tema sangueo para el regreso del padre Cantoral y Primera, dice Gualberto Gómez. Esta semana va a haber unos homenajes bien bonitos a Li Primera. Yo ahorita voy a buscarles la información para que se vayan preparando. Los que, bueno, se sienten también. Esa canción de Ali Primera la llevamos en el corazón. Los que amen a Ali Primera, estén pendientes de estas actividades. Aquí la encontré, vamos a dárselas de una vez, porque desde hoy, 26 de octubre, se va a iniciar el homenaje a Ali Primera, quien, como ustedes saben, nació un 31 de octubre del año 42 allá en Falcón. Va a haber actos en el Centro Económico Ali Primera a la salida del Metro de los Teques el día de hoy. Y allí va a estar el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Yair Muñoz, también el presidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Carlos Julio Rodríguez Rabán, y el presidente del Metro Los Teques, Farid Fraija. El 31 de octubre, el Consejo Legislativo del Estado Falcón va a realizar una sesión especial para recordar el natalicio de Ali Primera. Y en este sentido, la presidenta del Parlamento Falconiano, Daisy López, anunció que en esta jornada va a estar presente el vicepresidente de Publicidad y Propaganda del PSUV y candidato por el Estado Falcón, Víctor Clar, como orador de orden. PDVSA La Estancia también ha venido desarrollando actividades. Ayer domingo estuvo José Alejandro Paredes realizando un homenaje también a Ali Primera. Y tengo entendido que también en el ciclo Sonara va a estar haciendo esta semana un homenaje al padre cantor Ali Primera, y estaría bueno que participáramos. Eso va a ser el jueves 29 de octubre a las 7 de la noche. Van a estar haciéndole un homenaje en el Teatro Teresa Carreño a Ali Primera. Entonces yo se los voy a retuitear por aquí para quienes quieran y manejen las redes, asistir 29 de octubre, 7 de la noche, Teatro Teresa Carreño, ciclo Sonara, en homenaje a Ali Primera, Cántale a la Vida, así se llama esta actividad, que va a contar con la presencia de Ali Alejandro Primera, Israel Colina, José Montecano, Gustavo Colina, Yolanda Delgado y otros tantos escultores venezolanos. Así que linda semana para recordar, siempre lo recordamos, ¿no? A Ali Primera, pero linda semana para recordarlo con mucha más fuerza, 31 de octubre, día de su natalicio. Así que bueno, un mensajito allí también para ese usuario que nos escribió y que estaba pidiendo ahí un tema de Ali Primera. Buen día, mira, allí en Colombia no hay transparencia, dice acá, en las elecciones, ya que no se firma el cuaderno de votación y menos se coloca la huella dactilar, no hay captahuella, no se le aplica tinta indeleble al dedo índice o meñique. A mí, como colombiano, que no me venga a decir nadie que allí sí hay democracia. Es más, en las mesas de votación de acá en el Consulado de Colombia, en Caracas, los miembros de mesa son la mayoría gente paramilitar. Y usted va a las colas de electores y son gente uribista y son hablando, y bueno, de serie, están hablando mal del gobierno de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Soy Emilio Araque y sé y estoy seguro de lo que les digo. Gracias, Emilio, por ese mensaje. Bueno, nosotros también sabemos, además que uno de los países donde el voto es seguro, verdaderamente seguro, es Venezuela. Pues aquí es donde se implementó. En América Latina se implementó ese voto automatizado con un sistema de resguardo extraordinario, con un montón de verificaciones que se hacen previo al proceso, después toda la evaluación que tienen posibilidad de hacer los distintos grupos políticos, el pueblo, y como dice ahí, la garantía del captahuellas y también de la tinta indeleble, ¿no? Esos son pasos necesarios que muchos otros países debieran dar y no han querido hacerlo porque entendieron que el fraude se gesta como se gestaba aquí en la cuarta, pues. O sea, si usted, mientras menos le aplique usted este tipo de mecanismo de control, mayor fraude puede ejecutar. Por eso es que no les gusta el mecanismo implementado por Venezuela. 9:11 minutos, vamos a quedarnos sobre nuestro país porque la semana pasada, el día jueves 22, hubo una audiencia preliminar por el caso de la masacre de Yumare, otro de los temas que ha conmocionado al pueblo venezolano y que muchas veces, no, especialmente la juventud, actualmente desconoce este tipo de situaciones vividas durante la Cuarta República, específicamente el 8 de mayo del año 86, cuando la DICIT, dirigida por este asesino, Henry Rafael López Cisco, atacó a distintos jóvenes, personas vinculadas con la lucha de la patria venezolana, los asesinó, los hizo pasar por grupos de guerrilleros, insurgentes y cualquier cantidad de mentiras que dijeron, más allá de lo que significa la insurgencia real, ¿no? Lo que nosotros conocemos como insurgencia, hicieron toda una estrategia para asesinarlos y acallarlos. Eso es lo que ocurrió en Yumare y durante muchos años esta masacre fue olvidada. No se hablaba de Yumare, no se habló de Cantaura, aunque el pueblo llano, el pueblo venezolano sí lo recuerda. Entonces es momento de hablar de esto porque ha habido por allí denuncias en torno a que hay algunas irregularidades en el proceso de investigación y se ha solicitado desde el representante de las víctimas de la masacre, se ha solicitado que este caso sea evaluado y se salga del juicio en Yaracuy. Hay algunas irregularidades que ellos han estado denunciando y vamos a tratar de entender porque estas irregularidades han sido enviadas y precisadas ante la Comisión por la Justicia y la Verdad para entender qué está pasando con el caso de la investigación, que fue además reabierta en el proceso bolivariano, que es el único que le ha dado garantías a este tipo de investigaciones. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Humberto Vargas de la Comisión por la Justicia y la Verdad acá en Venezuela, espacio creado, como les decíamos, también durante la Revolución Bolivariana para darle espacio y cabida y darle también solución, justicia a esos hombres y mujeres que fueron asesinados, desaparecidos en la Cuarta República en nuestro país. ¿Cómo está, Humberto? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Nos escucha? Vamos a ver si Humberto está en línea, parece que no. Intentemos nuevamente allí la conexión, pero lo cierto es que ha habido ya bastante preocupación porque en Yaracuy se ha estado llevando adelante este proceso de investigación, pero se ha pedido erradicar este juicio de esta jurisdicción. Vamos a ver, me dice José Manuel que ya está Humberto Vargas de la Comisión por la Justicia y la Verdad acá en Venezuela en línea. ¿Nos escucha, Humberto? Aló, sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas. Muy bien, muchas gracias por la audiencia. Bueno, Humberto, por ahí estábamos comentándole a los usuarios y usuarias que la semana pasada hubo una audiencia preliminar por el caso de la masacre de Yumare y hubo algunas denuncias que se han hecho desde los abogados de las víctimas de la masacre, quienes han estado solicitando sea erradicado este juicio, que sea trasladado este juicio fuera de Yaracuy. Quisiéramos que nos explicara por qué se ha solicitado esto y cuál es el motivo real de fondo en el caso de Yumare. Bueno, en principio es que ese es un juicio, como te digo, con un asesinato horrendo, donde murieron 9 camaradas, 9 muchachos revolucionarios que estaban en una reunión en Yaracuy y fueron asesinados a mansalva por un comando donde estuvieron participando las dos personas que están presas. Ahí murió Didier Rojas, Rafael Ramón Quevedo, Ronald Morado, Nelson Castellano, Luis Guzmán Green, José Silva Medina, Pedro Jiménez, Simón Romero Madrid y Alfredo Caicedo, algunos de los cuales incluso fueron detenidos en la ciudad de San Felipe, ni siquiera estaban allí en el momento de la reunión, y fueron masacrados de tal manera que después, cuando le pusieron los uniformes militares, resulta que los militares, los uniformes que le pusieron encima no tenían los huecos de las balas con los cuales los masacraron. Y el caso de Lidia Roja, donde le arrancaron los senos, todos tenían, después de la experticia que hace la Fiscalía General de la República, todos tenían tiros de gracia en la cabeza. O sea que ese fue un crimen horrendo, y están detenidos esas dos personas, y resulta que a uno de ellos, una audiencia preliminar, le pidieron una calificación por complicidad, cuando eso es un crimen horrendo que tiene que tener con ¿cómo se llama?, que ellos son los culpables en primer grado, pues no son cómplices, son ejecutores directos. El caso de Raúl Johan Fernández, que fue detenido en mayo de este año, y Ramón Celestino Rojas, que fue detenido en agosto. Es decir, hay toda una situación que puede traer como consecuencia que esos señores lo suelten. Es más, juzgar con complicidad a un señor como esos dos señores, es decir que López Hijo también es cómplice, porque tienen la misma razón por la cual se les acusa en este crimen. Es decir, no es cualquier cosa, pues es el asesinato de 9 muchachos que pensaban bueno, con los sueños libertarios que tiene cualquier joven venezolano que quiera su patria. Entonces, esos muchachos fueron asesinados a mansalva. Y tanto uno como el otro, tanto Raúl Fernández como Ramón Celestino Roa, fueron ejecutores directos de esa masacre. Y lo más terrible de todo eso es que Raúl Johan Fernández fue trasladado, y creo que los dos, pero estoy seguro, está ahorita en una policía en la policía de Cocorote. ¿Cómo es posible que esté en la policía de Cocorote? Claro, eso es parte de lo que... Cuando ese señor tiene que estar en una cárcel de máxima seguridad. Claro, es parte de lo que vienen denunciando. Es parte de lo que vienen denunciando, Humberto, especialmente el abogado Adán Navas Nives, que él ha comentado y le ha dicho a la propia jueza cuarta de control de Yaracuy, la doctora Livia Ríos Martínez, cómo es posible que esta situación se esté dando cuando estamos hablando de un caso tan emblemático como es la masacre de Yumare. Es decir, que hay riesgo de que estas personas también puedan darse a la fuga, como se ha denunciado por parte de los familiares de las víctimas. Por supuesto, si está en un módulo policial. Uh-huh. Están en un modo policial. ¿Cómo es posible que un crimen de horrendo como el crimen, que es un crimen de lesa humanidad, porque eso no es cualquier cosa, eso está calificado como un crimen de lesa humanidad, y por eso es que no prescribe, y por eso es que después de 40 años tiene vigencia, porque es de lesa humanidad? Es decir, no prescribe nunca. Entonces, un caso como ese, que es crimen de lesa humanidad, ¿cómo es posible que esos señores estén en un módulo policial, en un módulo policial rural, en Cocorote? ¿Cómo es posible? Ese señor se da la fuga, entonces sigue la impunidad. Entonces, después que está detenido, el señor tiene que estar en una cárcel de máxima seguridad, y no puede ser juzgado solamente por complicidad, por autor directo, autor material directo de ese. Además, ese señor fue acusado por el general Sánchez Paz. Cuando el general Sánchez Paz reconoce reconoce los hechos. Uh-huh. El general Rivera lo señala él como autor material directo. Uh-huh. Igual que Ramón Celestino Rojas. Entonces, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Entonces, indudablemente que tiene que haber situaciones ahí muy raras que hay que esclarecer qué es lo que está pasando y por qué se le da esos beneficios a un señor, a unos señores que tienen esa situación de haber participado en un crimen de lesa humanidad. Cuando se solicite, ya para cerrar, compañero Humberto Vargas, estamos hablando con Humberto Vargas de la Comisión por la Justicia y la Verdad acá en Venezuela, cuando se solicita el traslado del juicio fuera de Yaracuy, que espacio pudiera ser tomado para el proceso de investigación? Es decir, explíquenos también ese proceso que se solicita. No, indudablemente que hay que radicarlo en otro sitio, donde prevalezca la imparcialidad. Es decir, no en un sitio donde se han estado sucediendo cuestiones como esas que dicen mucho de la imparcialidad que se tiene en relación al juicio que se desarrolla. Entonces, eso tiene que ser sacado de ese sitio y colocado, no sé dónde definirá el Estado colocarlo, en este caso la Fiscalía o los tribunales. Pero los tribunales, que es quien le corresponde realmente, colocarlo en un sitio donde exista que no va a haber impunidad. Pues ese señor va a ser juzgado como debe ser y que las leyes caigan con él en relación al crimen que cometió o los crímenes que cometieron. Perfecto. Bueno, Humberto, nosotros vamos a estar bien pendientes de esta denuncia porque, como bien dice, esto es un crimen de lesa humanidad y el pueblo venezolano también tiene que ser garante de que se haga justicia en este tipo de casos. Te agradecemos este tiempo y además por orientarnos en cuanto a esta situación que es grave y que debemos nosotros también reflexionar, atender y ponerle freno a un proceso de posibilidad de fuga de funcionarios vinculados a este crimen terrible, atroz que vivió el pueblo venezolano. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, pues. Ahí está Humberto Vargas de la Comisión por la Justicia y la Verdad de Venezuela. Ellos están siendo garantes también de estos procesos de investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Cuarta República. Y fíjense ustedes cómo, por algunas cuestiones que deben ser investigadas, se pudiera estar poniendo en riesgo la investigación y el proceso de justicia en el caso de la masacre de Yumari ocurrida el 8 de mayo del año 86. Se le ha solicitado a la doctora Livia Ríos Martínez, jueza cuarta de control del estado Yaracuy, que este caso sea trasladado fuera de esta entidad y que sea evaluado en otro espacio. Me imagino que ellos tendrán que evaluar cuál sería el más acorde, además entendiendo que hay irregularidades en el proceso producto de que los detenidos no se encuentran en cárceles de máxima seguridad, sino que están allí mismo, ¿no? Como una persona que robó un teléfono o golpeó a otra, están detenidos allí en espacios comunes, lo que daría la posibilidad de que se vayan en cualquier momento, ¿no? Recordemos nosotros a López Cisco, que está en Costa Rica, que se fue, que es uno de los autores más macabros de los crímenes que vivimos en Venezuela. Y el CEF dio a la fuga, está amparado en Costa Rica, lo resguardan, lo protegen. Uno de los de la gesta que hizo Estados Unidos en nuestra América Latina fue crear y preparar funcionarios de este tipo que en nuestra patria eran los representantes de las fuerzas de seguridad y lo que hacían era asesinar al pueblo que se atrevía a denunciar a los gobiernos de derecha. Bueno, este caso de Yumare, vamos a ponerle el ojo, sabemos que la Comisión por la Justicia y la Verdad de Venezuela hace lo necesario y está haciendo un esfuerzo extraordinario, primero por identificar esas víctimas, elevar nuevamente los casos ante la justicia, sacarlos de esas gavetas donde los encerraron durante años y también luchar para que la justicia no se escape, no se nos vaya de las manos cuando tenemos capturados, enjuiciados a grupos de asesinos vinculados con estas masacres y que por X razones que deben ser investigadas prácticamente se les da la posibilidad de escaparse, ¿no? Con esto que está pasando. Así que atentos con esta situación. Son las 9:23 minutos de la mañana. Recordemos hoy, todos acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro a partir de las 2 de la tarde. Va a reafirmar ante el Consejo Nacional Electoral su compromiso de respetar los resultados del 6 de diciembre. Esto va a ser en la Plaza Caracas a partir de las 2. Vaya, asista. Vamos todos a encontrarnos con nuestro presidente y vamos a darle a Venezuela también más garantías de procesos electorales libres, democráticos y con ese respaldo, ¿no?, que le da el sistema que tiene nuestro Consejo Nacional Electoral, que es el más noble, el más seguro, el más transparente que hemos tenido

su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al drapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos. Vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá. 9:36 minutos de la mañana, sangueo para el regreso. Bueno, por ahí un usuario nos estaba hablando de Ali Primera y yo les estaba comentando que a partir de hoy, 26 de octubre, va a haber distintas actividades tanto en Falcón como en distintas regiones, ¿no? Porque Ali no es solamente del pueblo falconiano, Ali es del pueblo venezolano en general. Así que ustedes también, desde sus comunas, desde sus espacios de creación, de productividad, pueden rendirle tributo a Ali, más allá de cantar sus canciones, de aprenderlas y más allá de colocarlas en la radio. Bueno, la canción de Ali, que es una canción de militancia, tiene muchas cosas para aprender, ¿verdad? Para hacer. Hay muchas reflexiones de Ali interesantes dentro de sus temas que nos permiten a nosotros también construir patria. Así que sería bueno también que en los consejos comunales, así como nosotros leemos el plan de la patria, que ya es nuestra ley de la república, así como leemos la constitución y la aplicamos, como criticamos algunas leyes que necesitamos que sean mejoradas, ya lo ha hecho también el propio presidente de la república, por ejemplo, con la ley de costos, de precios justos, ¿verdad? Bueno, así podemos hacer con Ali, leer, escuchar, internalizar y poner en práctica muchas de las cosas que Ali en sus temas cantaba, nos legaba. Así que bueno, esta semana homenaje a Ali Primera, también usted, desde hoy y todos estos días, siempre lo hacemos, ¿no? Usted nos pide un tema de Ali, nosotros lo buscamos y lo colocamos. Ahí está Mercedes Medina que nos ayude. Pero esta semana especialmente, ¿no? Así que podemos hacer esa dinámica estos días también. Usted nos pide una canción de Ali, la podemos incluso evaluar, analizar, escoger alguna de las frases de Ali Primera que usted, para usted sea muy emblemática en este proceso de transformación que vivimos, nacional y regional o mundial, y la aplicamos, ¿no? Aplicamos esas frases de Ali, de sus canciones, para construir. Dicen por acá en los mensajitos, ustedes nos tenemos unos últimos minutos para leer mensajes y recibirlos. 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Dicen, la melodía más grata a tus sentidos es identidad personal. Mi melodía, dice acá Gualberto Gregorio Gómez Ramírez, y tu melodía es, pregunta por acá, que vibra, dice, gracias. Ah, bueno, ahí está. Debe ser que a él le gusta mucho Ali Primera, porque Gualberto creo que fue el que nos mandó ese mensaje de Ali bueno, cada quien tiene una música que le gusta, una melodía que lo hace vibrar, que lo hace sentir feliz, contento, o lo pone productivo o productiva. Así que busquemos también en la música esas reflexiones, en las artes, en todos los espacios. Dicen acá, el gobierno tiene que apretar más la mano con esos empresarios que están jugando con la paciencia del pueblo, dice Eduardo Medina desde Nirgua. Nos escriben acá, buenos días Vanessa, contentos de tenerte de nuevo en el programa para que nos transmita toda esa información necesaria que necesitamos escuchar. Un beso y un abrazo para ti, gracias. No nos dicen nombre. A mí me gusta cuando ponen el nombre porque yo me los aprendo rápido. ¿Ves? Entonces yo leo su mensajito y sonrío cuando ya me sé el nombre de las personas. Dicen por acá, el mercal de Naguanagua está tomado por una mafia de números guardacupos. Dicen por acá, te dan un número hoy y compras al día siguiente para que la gente se moleste. No ayuda a la revolución en nada. Mercal al aire libre, dicen por acá, y casa por casa es lo que hace falta, dice Juan desde La Sidra, que está denunciando una situación irregular con esos grupitos, ¿verdad?, de mafias que terminan, bueno, aprovechándose de la situación, ¿no? Y también cobran por eso. Eso es irregular, eso es un delito, pues también. Buen día, Vanessa, te escribe el miliciano Pedro Ruiz. El sábado pasado estuvimos más de 10.000 milicianos junto a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en Los Próceres con motivo de la creación de 99 áreas de defensa integral. Sí, los vi a nivel nacional. Creo que es hora ya de institucionalizar realmente la milicia bolivariana con todos los responsabilidades y beneficios laborales inherentes a la carrera militar para terminar de hacer justicia con los que estamos dispuestos a defender nuestra patria, dice por allí en esa solicitud. Dicen también, feliz día, camaradas, un llamado al ministro que le competa. En los día a día quitaron el número de cédula y los bachaqueros están comprando todos los días, dice la señora Navas, que hace esa denuncia. También dicen por acá, mandan unos besitos, unas caritas así con la boquita roja, con unos besitos, debe ser. Dice, nunca dejes de ser un gran árbol donde la gente que está a tu alrededor pueda obtener provisión, sombra, refugio, amor y amor. Feliz noche. Bueno, ya se nos adelantó la noche, esto era de anoche y llegó ahorita. Dicen, saludos camaradas desde Barquisimeto, el Movimiento Comunicacional Poder Social, full activos con la guerra comunicacional. Un abrazo pues a los panas allá en Barquisimeto. También dicen Radio del Sur, buenos días muchachas, acuérdense de una conversación de María Corina Machado con alguien en el extranjero, donde ella le aseguraba a esa persona que lo mejor que tenían lo tenían dentro de Miraflores. La conspiración está dentro del Estado y el presidente tiene que limpiar su gabinete y muchas personas a su alrededor, dice por acá Gabriel Sosa del Valle, que hace ese comentario. También dicen, mira, ¿cómo es posible que fui a comprar una nevera que no es de marca reconocida y me pidieron 245.000? Eso es una grosería. Soy Eduardo desde Nirgua. Precisamente eso es lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se han aprovechado. Y ahora que viene diciembre, ellos justificarán, porque siempre lo hacen, el alza de precios sin argumento. Por eso es que hay que apretar las tuercas, como decía un usuario por acá y como el presidente Nicolás Maduro ha anunciado, hay que apretar las tuercas, hay que hacer lo propio. Y yo creo que la evaluación que se ha hecho de lo que estaba ocurriendo con el tema del 30% de la ganancia, que ya no los explicaron, creo que ustedes lo aprendieron, ¿no? Si no, vamos a buscar esos audios y vamos a tener que colocarlo todos los días, del presidente y también del vicepresidente Jorge Arreaza, que han explicado cómo ellos tomaron ese mecanismo para colocarle a cada sector de distribución, le aumentaban ese 30%, 30%, 30%, y por eso, con eso justificaban el alza de los productos. Entonces ahora serán también los productores directamente los que van a establecer esos márgenes que son 30% de ganancia y también va a haber un margen específico que ya ha sido implementado para las importaciones, ¿no? Mosca, hay que estar con esa noticia bien atento. Es Gustavo desde La Vega. Mira, lo del metro, las jefaturas que no están trabajando, no están trabajando bien. Cónchale, la gente se molesta, la alcaldía tiene que salir a averiguar las jefaturas. A ver qué pasa, gracias, dicen por acá. Hola Vanessa, muy bueno el analista argentino. A los electores argentinos les digo, quien ignora la historia se condena a repetirla, sigan así nomás, dicen por acá, alertando lo que ya estábamos comentando. Hola Vane, qué bueno que ya llegaste, te extrañamos mucho, qué bello nuestro panita Lía, celebrar y aplicar el canto necesario. Un abrazo a toda mi queridísima Radio del Sur, dice Susana Palmero. Un beso, Susana, también te extrañaba. Qué lindo tu mensaje para nuestro panel y primera, nuestro padre cantor. Dicen, hola Vanessa, bienvenida a la radio nuevamente. Gracias a ese usuario o usuaria que me da la bienvenida. Buen día, en última noticia del 9-5 al 86, dice, herido muy grave el comisario López Cisco con 6 impactos de ametralladora. Colocan luego de la mancheta, dice Vicente Cabre, que nos manda ese mensaje. Y es verdad, porque lo hicieron. O sea, la idea era justificar esa masacre de Yumare, ¿no? Justificar como que eran estos grupos, ¿verdad?, del pueblo venezolano que había sido satanizado, eran ellos los que estaban matando a los dirigentes o los funcionarios de la DC. Imagínense ustedes, ¿no? Ustedes recordarán, quienes vivieron esas épocas, yo estaba muy niña cuando la masacre de Yumare, tenía 2 años apenas, no la recuerdo, pero luego, cuando pasaron los años, eso era un tema constante, pues, entre las familias. Hablar de esos años, en los 90, en los 80, finales de los 80, principios de los 90, era muy común hablar, escuchar a los padres, a los abuelos hablar de esos temas. Y uno no olvida, pues, las imágenes, las cosas que por allí surgían desde la comunicación popular, ¿verdad?, que llegaba a nuestras casas, en nuestros barrios, y era de temer. Lo que ocurría en esos años era terrible. Entonces, fíjense, ¿no? Así justificaban. Qué bueno que nos manden esa investigación que hacen los usuarios y nos los mandan por mensajito. Buenos días, creo que las fuerzas políticas del país deben plantearse la forma de cómo combatir y disminuir el perverso consumismo también arraigado en la población, ya que es ahí donde los generadores de la guerra económica ponen su énfasis y la gente no se da cuenta de ello. Por otro lado, se debe tener certeza real que se cuenta con una gran mayoría de votantes que apoyan los candidatos de la revolución para que no haya sorpresas como en los comicios de la Argentina, dice José de Terrazas del Este. Muy buen comentario, José. Atacas allí o abordas allí ese tema, dos temas, ¿no? Importantes. Uno, el consumismo exacerbado que nosotros tenemos. Nosotros sentimos, y esto es como comentarios al cierre, pues ya se nos está acabando el tiempo. Si nosotros no consumimos, sentimos que se nos fue la vida, que ya no vivimos, que no me siento bien porque me dio un yello, porque no pude comprarme los zapatos último modelo que salieron en el mercado, porque no me alcanzó la plata. Eso también es parte de la guerra económica. Ojo, que usted sienta necesidad de comprar, comprar, comprar. Eso es parte de una estrategia del sistema neoliberal que, aplicada a la guerra económica, bueno, termina generando descontento. Ese tema me gustó mucho que lo mencionara este compañero, y además también el generar que nuestros candidatos y candidatas para el 6 de diciembre no solamente los veamos, ¿no?, en la televisión ahí, no. Tienen que estar, como dijo el presidente, en la calle, activados, para que no nos genere después ningún tipo de sorpresa, como ocurrió con Macri en Argentina. Esto es parte de estrategia. Yo tengo varios días en estas vacaciones que prendía la televisión por cable, por suscripción, cable, como le llaman, y hay una publicidad, no, una propaganda, porque la publicidad es otra cosa, una propaganda de la derecha a cada hora pasándola por cable, diciendo cosas con un tono muy dulce de voz, que ya Venezuela está cansada, pero con un tono que el que está descuidado, ¿verdad?, escuchando ese mensaje se lo cree, porque no te están diciendo algo directo, te lo están vendiendo de una forma muy sutil, con gente de barrio además en las imágenes, parte de su estrategia. Ellos solamente van al barrio para cuando quieren votos, pero hay mucha gente que cae, así que mosca, porque ellos ya empezaron a hacer campaña y la campaña no ha empezado todavía oficialmente, pero ellos ya tienen sus campañas por cable. Mosca con eso. Bueno, tenemos que despedirnos. 9:48 minutos de la mañana. Yo me despido haciendo un servicio público. Una compañera me acaba de escribir y bueno, vamos a ver si podemos colaborar. Quien le escuche este mensaje y pueda ayudar, mucho mejor. Dicen, buenos días a todos y a todas. El padre de una compañera, se llama Kenia Sequera, sufrió un ACV hemorrágico, por lo que estamos todos y todas sus familiares movilizados en localizar urgentemente un sistema de derivación externo tipo Becker para drenar la sangre de su papá. Están buscando un sistema de derivación externo tipo Becker para drenar la sangre del padre de una compañera que se llama Kenia Sequeira, que ha sufrido un ACV hemorrágico. para drenar la sangre del cerebro de este señor. Ellos están en Barinas y si alguien puede ayudar con la localización de este sistema en donde sea que esté, por favor, comunicarse al 0414-011-7280, 0414-011-7280 con Giovanina Rodríguez, o al teléfono de la hija de este compañero, Kenia Sequera, 0414-269-8335, 0414-269-8335. Vamos a tratar todos, pues, de ayudar. Yo sé que este pueblo venezolano muchas veces tiene por allí las herramientas, consigue las cosas rápido. Una vez nos ocurrió una persona que necesitaba algo, dijimos el mensaje acá y, bueno, pudimos ayudar de alguna forma a ese compañero que necesitaba esa herramienta. En este caso se trata de ese sistema de derivación externo tipo Becker. Si alguna institución pública nos está escuchando, algún usuario nos está escuchando y quiere y puede conseguirlo, bueno, se lo agradecemos. Si usted lo tiene y no puede anotar estos números porque no le dio tiempo, nos escribe a surmientrastanto@gmail.com y nosotros le haremos llegar esa información. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, estar con nosotros esta mañana. Yo contenta de volver a la Radio del Sur y ya por ahí anda Loengri Ascanio, lista para el avance informativo. No se ría, Loengri. Le dije Loengri, usted es Loengri, ¿no? Yo le digo Loengri, pero usted es Loengri Ascanio. Así que ya viene con el avance informativo. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, José Manuel Arma en la producción. Muchos besos y abrazos para ustedes. Sigan acá en sintonía de la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.